El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sábado 17 de septiembre de 2016, los saluda Diego Rivero, productor de esta emisión radiofónica, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Estamos transcurriendo la semana 37 y llevamos 261 días del año, ya estamos muy cerca del borde. Siendo el mediodía, nos encontramos una temperatura de 21 grados centígrados y pues el día de hoy vamos a tener muchísima información útil para la toma de decisiones, pues ya que pasaron estas fiestas patrias, 15 y 16 de septiembre, pues vamos ya con ese recuento de los daños, esa crudita. Si los que ya tienen más de 35, 36 años, pues ya la cruda ya les dura 3 días, ¿no? Ya no es como tener 20, 25 años que te la echabas 3 días seguidos y pues te levantabas al otro día como si nada. Pues bueno, a toda esa gente que nos está acompañando ahorita para pasar un rato ameno en el punto crítico de sábado, pues les tenemos muchísima información. Como ya saben, apoyamos muchísimo esta parte del teatro y el cine y vamos a tener una entrevista sobre el Festival Internacional de Cine en San Luis Potosí, que pues ya vamos a estar escuchando todos los pormenores que va a haber en este evento. Patme Vidente, para hoy sábado, ¿qué tenemos? Namaste, mi querida familia cósmica del punto crítico. El día de hoy tenemos un tema bueno. Sigue candente esta situación. A ti, caballero, te pregunto, ¿te gusta que se te declare una mujer? ¡Auch! Federico Vale Chirino en Valorarte y Descúbrete en México, ¿qué nos vas a tener para hoy? Bueno, pues hoy los voy a llevar, ya ven que siempre los llevo por ahí de paseo, imaginario, a través de la magia de la radio. Fíjense que los voy a llevar a Monterrey. Hay un festival que se llama Festival Santa Lucía. Y este, bueno, pues es un festival cultural muy interesante. Entonces vamos a platicar con la gente de los organizadores de este festival. Y también, oigan, ¿ustedes recuerdan estas pinturas muy místicas, muy sui generis? La verdad es que son muy particulares, de estos cuerpos como muy alargados, en fin. Bueno, sí, estamos hablando, para quien ya lo identificó, estamos hablando de Remedios Varo. Bueno, Remedios Varo, hay una exposición que se llama Puntes y Anécdotas de una colección. Y bueno, pues vamos a platicar precisamente con la directora del museo y curadora de esta exposición. Y entonces, bueno, pues esos son los dos temas que hoy les traigo. Y además, por supuesto, estas recomendaciones que ya las pide la gente, precisamente de eventos muy, muy accesibles a cualquier bolsillo. Esto aquí en la Ciudad de México, por si usted no está escuchando en la República Mexicana, bueno, pues, y viene para la Ciudad de México, sepa a dónde ir, que de pronto eso es lo que nos hace que no nos atrevamos a salir. Así que, bueno, pues eso es lo que voy a hablar ahora en mi sección. Alan Castro también aquí nos trae las propuestas de música. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Alan? Aprovechando que estamos en el mes patrio, tenemos una propuesta musical 100% mexicana, originarios allá en los barrios de Azcapotzalco. Tenemos a La Minoría, una banda de ska ya bastante, pues una banda que lleva bastante tiempo ya tocando. Pese a las circunstancias que se les han presentado, sigue el proyecto. Tenemos ya a los chicos en cabina. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, banda. Aquí andamos dándole con todo. Preséntense y qué tocan, chicos. Aquí anda yo, Asael Arellano, bajo y voz. Víctor Peña, guitarra. Daniel de la O, toco el trombón. Para nuestros radioescuchas que no están familiarizados con esto del ska y específicamente con el proyecto de La Minoría, platíquenos cómo es que nacen. La Minoría nace por ahí de más o menos en el 2004. Nos juntamos varios compas a hacer música, estábamos más chavos en ese entonces. Tocábamos mucho ska, predominaba nuestros ritmos ska. Tuvimos la oportunidad de grabar nuestro primer demo que se llamó Palabras Menores. Así nació la banda. Y por ahí del 2006, en transcurso de... pasamos varios conciertos, un concurso, la banda decide separarse. Nos separamos, cada quien siguió por su lado, varios integrantes siguen en la música, otros ya no. Entramos a diferentes proyectos. Yo en el 2008 decidí formar otra vez a la banda, conseguí nuevos integrantes. y seguimos dándole, sacamos otro EP que se llamó De Fobias y Filias, después sacamos el disco en vivo y ahorita estamos promoviendo nuestro último disco, que es el disco de Gente. Perfecto, para la gente que ya tuvo la oportunidad de escuchar el disco de Gente, ¿cuál es la diferencia? Platicabas que la banda nace meramente de una propuesta ska y para este nuevo disco de Gente, que es el último que tienen, tienen un poquito más de fusiones, ¿no? Le meten, hemos visto cumbia, como acá hay más fusión ahí, ¿no? Platícanos un poquito del disco. Pues el disco exactamente es fusión. La base de la mayoría de las canciones yo creo que sigue siendo ska y reggae, pero sí lo fusionamos más con cumbia, un reggae salsa, el tributo al antidoping que le hicimos, de La Noche Cayó en el Barrio, que originalmente la canción es esa cumbia reggae, nosotros la hicimos como más salsa reggae, y pero fue ya como el transcurso del tiempo de como músicos, el querer experimentar con más ritmos, como que enriquecernos, ¿no? Y así fue el resultado de fusiones de cada quien, y por eso hicimos este disco como nos lo pusimos como una meta y pues, nos latió un buen, y creo que es lo que predomina más, son las influencias de cada quien, y es lo que plasmamos en este último disco, que es Gente, ¿no? Azael es la cabeza del proyecto y es el que ha aguantado todos los balazos y golpeteos que ha tenido. Ustedes, como nuevos integrantes de este proyecto de La Minoría, ¿qué vienen a aportar? Dinero. Pasen el cochinito, por favor. Las cooperaciones voluntarias. Pues bueno, yo vengo a aportar, pues igual, cosas diferentes, ¿no? Yo soy guitarrista clásico, entonces no sé, mi onda es más el arpegio. Entonces yo vengo a aportar como otras fusiones. Igual, si se puede hacer así como, no cambiar lo que ya es La Minoría, ¿no? Sino fusionar más estilos para que esto crezca y para los que nos escuchan sea diferente, ¿no? Y no sea solamente una banda de reggae, una banda de ska, o que solamente combinamos, ¿no? Tenemos que hacer como la lógica y como usar los recursos necesarios para hacer la música, ¿no? Bueno, es lo que yo aporto. Pues independientemente de muchas cosas, yo creo que también la buena vibra, ¿no? Hay que venir a cotorrear un rato, pasarla bien. No todo es así como que muy estricto. Y es lo chido de nosotros que siempre hacemos lo que queremos. Y pues eso es lo que también simboliza en el disco, ¿no? Porque cada quien pone su granito de arena, de lo mismo que somos varios. Pues todo eso se conjunta y se hace este tipo de cosas. Y yo creo que eso es lo que vale la pena. Ustedes, como la nueva sangre de La Minoría, ¿cuál es cómo es que llegan al proyecto y qué es lo que sienten ustedes al formar parte de una banda pues ya con una carrera amplia dentro de la escena? Bueno, yo llegué al proyecto, yo viví en Jalisco, y cuando regresé aquí, me encontré con la sorpresa que un amigo mío estaba tocando ya en una banda y me invitó a verlo tocar, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues vamos a ver qué onda. Y ya lo voy a tocar y pues, por lado, sí, bueno. Sí, nunca falta. Entonces pues lo fui a ver tocar y pues me agradó mucho La Minoría. Y pues yo antes de empezar a tocar el trombón, yo ya los conocía a ellos. Entonces yo me empezaba como a pegar con ellos. Luego les echaba la mano así, como tipo staff, sin paga. He de aclararlo. Se aventaba dos rolas, luego se las aprendió. Se aventaba dos rolitas y se subía a tocar con nosotros. Pero ahora ya le ha macheteado chido, ya se las sabe todas. Ya, pues qué buena onda, ¿no? ya no fue hasta en un concierto cuando se presentó, de hecho, La Minoría y otro grupo, donde es mi profesor de música. Y vi tocar el trombón y fue cuando me llamó la atención mucho este instrumento. Sí, y pues ahora sí que coincidencia, no había trombonistas en La Minoría. Entonces empecé yo a tocar y les dije, ¿qué onda? Pues ya saqué una rola, pues ¿cómo ven si me aviento un palomazo? Y así fue, del palomazo empezamos a darle y a trabajarle, y pues hasta ahorita ahí vamos dándole duro. Estamos en el cierre del 2016. ¿Qué le queda a La Minoría? ¿Este disco Gente aún tiene tiempo de vida? ¿Ya no está vigente? ¿O ustedes todavía creen que todavía como que pues, la alcanza como para llegar al 2018 o 2024? Pues yo creo que, bueno, sigue el disco en las plataformas digitales. Ahí lo pueden seguir descargando, escuchando. Pero sí, ya estamos en planes de otro nuevo disco. Igual, pues, estamos trabajando, pero yo creo que ya a finales de diciembre empezamos a a encerrarnos, a checar nuevas rolas, maquetas, todo el trabajo que lleva, ¿no? O sea, podríamos decir que a partir ya del 2017 ya podríamos hablar de un nuevo material. Vamos ya a empezar de la a hacer un nuevo bebé. Bueno, a ver, literalmente, ¿no? Todos voltean a ver a Sael, entonces. Si sale con barba ya saben de quién es, muchachos. Sí, para la gente que quiere estar en contacto con ustedes, escuchar su música, ¿a través de qué redes sociales y plataformas digitales lo pueden hacer? Está en iTunes, Deezer, Spotify, está en 120 plataformas digitales, solo recuerdo esas tres, pero pues está en nuestras redes sociales, en YouTube, está y todo lo que quieran saber de nosotros, también todo lo posteamos en el Facebook, que es la minoría oficial. Ahí pueden checar toda la información, todos los eventos, fotos, cumpleaños de los... Todo está ahí en las redes sociales. Regalo. Sí, pues digo, si ponen el cumpleaños que manden un regalito, ¿no? Hemos estado checando que ustedes también, aparte de hacer música, se están dedicando a gestionar estos nuevos espacios y abrirles, así que, el escenario a nuevas propuestas musicales, ¿no? Hemos visto que también están como en esa parte apoyando a la nueva generación que también está diciendo, oye, yo quiero hacer ska, yo quiero hacer reggae, quiero hacer rock, cualquier de las propuestas. ¿Cómo está esa parte de hacer? Pues, mira, nosotros tenemos que estar chambeando día con día, si no, esto no se mueve. Ya no es de que alguien venga y te diga que te va a hacer famoso. Entonces hay que trabajar, buscar. A veces nos invitan a tocar, a veces nosotros tenemos que buscar los espacios. Y nosotros estamos armando tocadas, invitamos a un buen de bandas de todos los géneros que quieran participar, esto no está cerrado. Y pues yo creo que las bandas llegan encantados, ¿no? Que se les invite y pues alternamos todos y la pasamos chido. Todo es por apoyarnos unos a otros, ¿no? Hoy está bastante, bastante chido esa parte. Próximas tocadas que tengan ustedes, chicos. Tenemos cercanas. ¡Ay! Se me olvidó ese acordeón. Bueno, pues si no tienen así como las tocadas muy a la mano, pueden entrar a Facebook. Facebook, ahí está todo, ahí lo colgamos. Se va a estar presentando. El 1 de octubre tenemos una en Andén 69. Andén 69, por ahí también. Después en octubre, ¿qué es 19 de octubre? Vamos a la UAM. UAM Capotzalco. El 29 de octubre vamos a Cuautitlán, ahí un evento de, pues, ya que empieza todo lo del Día de Muertos y todo lo demás, vamos a seguirlo colgando todas las fechas y ahí pueden estar pendientes. Pues ya lo saben, chicos. Y en la parte, a la gente que todavía goza del disco físico, ¿aún pueden adquirir el gente y todo lo demás de la minoría o solamente está en una versión digital? Ahorita ya es que tenemos muy pocas copias, de hecho, nada más creo dos integrantes, sino una vez que ya se vendieron 2,000 copias, la verdad, nos fue bastante chido, fue una labor de venta ardua, buena respuesta de la gente, y estamos viendo si sacamos otro tiraje o de plano ya dedicarnos al disco, ya que está en las plataformas, ¿no? Está bastante chido, yo creo que no hay pretexto para no escuchar a la minoría, no te puedes meter a Deezer, a todas, hasta el SoundCloud, descargarlo y pues también ahí están dándole un varito a la banda. ¿Qué más? Cierre de planes, el disco pues hasta el 2017 estaremos ahí como viéndolo. Los chicos vienen bastante armados porque van a hacer un set acústico. ¿Qué canciones nos van a tocar para nuestros amigos del Punto Crítico? La primera es Yo No Voy, ¿Por qué te vas? Y Si Miro al Cielo. Tres rolotas para que las dediquen. Enamorados y a quien les rompieron el corazón. Enamorados y dolidos, súbanle. Hay de todo, hay de todo aquí. Dedíquenlo a esa muchacha o muchacho y pues no se despeguen. Pues vamos a darle, chicos. Muchísimas gracias, claro, por habernos acompañado y los dejamos con este set acústico de la minoría directamente del barrio de Azcapotzalco para todos ustedes. ¡Saludos, banda! Sí, nena, dum, dum. ¡Reggae! Ba, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Quiero saber qué es lo que pasa aquí, que en ese momento me siento feliz. Quiero saber qué es lo que pasa aquí, tenerte entre mis brazos me hace sonreír. ¿Cómo olvidar que te quiero? Si sabes que por ti yo muero y que me aleje en este momento. Nena, no me pidas eso, por favor. Why are you? Y esta noche en el barrio todo se ve muy lento. Como congelar el tiempo, abrazando tu hermoso cuerpo. No quiero dejarte ir. Oh no no. Oh no no no no no no. Si la vida da vueltas, yo me quedo donde estoy. Si la vida da vueltas, yo no voy. Si la vida da vueltas, yo me quedo donde estoy. Si la vida da vueltas, yo no voy. No voy, no voy, no voy. Y este es el último abrazo. Sé que te están esperando. ¿Cómo olvidaré tus besos? ¿Cómo olvidaré tus ojos? ¿Cómo olvidaré tus labios? Nena, no me pidas eso, por favor. No, no, no. Y esta noche en el barrio todo se ve muy lento. Como congelar el tiempo, abrazando tu hermoso cuerpo. No quiero dejarte ir. Oh no no. Oh no no no no no no. Si la vida da vueltas, yo me quedo donde estoy. Si la vida da vueltas, yo no voy. Si la vida da vueltas, yo me quedo donde estoy. Si la vida da vueltas, yo no voy. ¡Wey! Reggae man. Si la vida da vueltas, yo me quedo donde estoy. Si la vida da vueltas, yo no voy. Si la vida da vueltas, yo me quedo donde estoy. Si la vida da vueltas, yo no voy. Dime mi mami. Todas las noches y en recuerdos que no olvido, siempre estoy pensando en ti. Como en tus ojos me miré alguna vez, y hoy se cierran pues ya no me quieren ver. Hoy lo sé, tu corazón no está bien. Lo siento si tardé en reconocer. De tu camino me sacaste, mujer. ¿Por qué te vas? Quédate un momento más. Que no ves que estoy sufriendo yo. Que no ves que estoy muriendo yo. Que no ves que yo. Oh no no no no no. Do do do. Oh no na na. no te hago falta ya. Me puedo jurar que te amo. Yo hasta el final, y tú eras ese fuego que iluminaba siempre mi camino, mi destino, el tenerte y después perderte. Maldita suerte, pero ahora me consume el fuego. Son llamas del infierno, maldito y ardiente fuego. Oh, maldito y ardiente fuego. Y con fuego yo ya no juego, con fuego, porque me quemo. Que no ves que estoy sufriendo hoy, que no ves que estoy muriendo hoy, que no ves que yo sin ti no sé por ti. Mi corazón, yo te llevo dentro de mí, mi amor por ti, y es tan inmenso hoy. Mi amor por ti, o es tan inmenso hoy. Veo tu rostro ahí, una gran sonrisa escapa de mí. Yeah, yeah. Si miro al cielo, veo la luna brillar. Tu silueta puedo acariciar. Si miro al cielo, cada estrella alumbrar. Tu sonrisa me hace recordar. Quiero es estar junto a ti. Vida, dame fuerza para respirar. Y por este amor siempre y siempre luchar. Bendito el destino de traerte a mí. Que no hay día ni un segundo que no pienso en ti. Mi corazón late por ti. Mi corazón, yo te llevo dentro de mí. Mi amor por ti y es tan inmenso. Mi amor por ti es tan inmenso. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.